te mueve, amargando tu hermosa existencia. En la lucha te falta experiencia y vencer con tus fuerzas no puedes. Pesa mucho un problema en la vida y buscando un alivio a esa carga. Has gustado experiencias amargas que aún han hecho más grande tu herida. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado. La respuesta de darte, porque él sabe entender tu problema. Él conoce el sencillo sistema que podrá de tus penas librarte. Corre a Cristo con tus aflicciones, él jamás te dará un desengaño. Y las luchas que hoy te hacen daño, con su amor cambiarán bendiciones. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado.